Soy muy débil, sola y con frío, en una cama de hospital. Otra noche de mambo casi mortal, entre merca, pastillas no puedo parar. En una joda por joda la quise probar, y hoy no puedo despertar esta realidad. Me critican por ser adicta. Este vicio maldito me está por ganar. No importa lo que digan, solo quiero irme hoy para.